take a trip with me to future world. Buenísimas tardes, noches y bienvenidos a una nueva Odisea de Rock y de Metal aquí en larrua.es, tiempo de Odisea, en lo que viene a ser este lunes 13 de septiembre del año 2021. La pasada semana nos reencontrábamos, nos uníamos con José Navarrete. Él lo hizo de una forma no presencial, ante los micrófonos. Algún chapurreo se le escapó y hoy lo tenemos aquí para el comienzo del mismo. Vamos a por lo que es la 24ª temporada en lo que viene a ser nuestro programa Capicúa 919. Hoy tendremos vía telefónica a un gran cantante que lo sigue haciendo, que ahora se dedica a otras labores dentro del mundo del rock y que nos hablará de lo que es esa presentación, esa fiesta de inauguración el próximo sábado día 18 en Vicálvaro, en Revilight. Por aquí tenemos a José. Hola, buenas tardes. Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Aquí estamos, pues bueno, como siempre, en la trinchera sufriendo. Si a mí no se me ha... Lo de Radio Jabatón no se me ha olvidado. Yo sigo aquí en la pelea. Hoy estamos enlatados. Luego pasaremos los programas al iVoox, al canal de Archive.org y a las peculiares radios, que ahora estoy pensando en Asalta Mata Radio. Siempre me lío con la A o con la O, no sé, hago una pelea con los maños, pero ahí en la Tertulia Tabernera sí estamos emitiendo en total directo, al igual que salimos en la radio del Revi, salimos en Asalto, pero para hacerlo aquí en la Rúa, que esto es un sin vivir, esto es vienes y no sabes qué te esperas. Bueno, el caso es estar ahí en todos los sitios que se pueda y emitiendo buen rock and roll y heavy metal. Hoy nos traes un disco bajo el brazo. No sé si quieres comentar algo a la gente que te sigue, que te escucha. Porque pues sí, lo tenemos muy calentito. El día 3 de septiembre, como sabéis la mayoría, pues salió el 17º. Me parece que es el de estudio. 17 de estudio de Iron Maiden. Porque directos tienen unos cuantos. Sí, sí, bueno, en directo también unos pocos, más luego piratas y más luego, pues fíjate, de Maiden puedes tener 1000 discos. Pero bueno, este es el número 17 de su discografía, se llama Senjutsu y está basado pues en... Lady sale como si fuera un samurái. Tengo un colega samurái. ¿Te ha gustado? Pues bueno, es muy parecido a lo que está haciendo en los últimos tiempos. No es un disco ochentero como podía ser The Number of the Beast o Peace of Mind o cualquiera de otros. Es un disco muy... no es conceptual, pero son temas muy largos. Es un disco doble, hay temas de 10 minutos. Hay algunos un poquito más cortos, que es lo que te diré luego que pongas, que uno de los más cortitos y más directos. Pero vamos, lleva la misma línea que desde el 2000, desde que el New World Order. Desde cuando la vuelta de Bruce Dickinson, que hicieron ese disco, pues luego ya empezaron a hacer discos un poquillo más largos. No me respondía a la pregunta. ¿Te ha gustado? Lo estoy escuchando todavía. Son los Yo Maiden, soy muy fanático sí. de Maiden. Suena mucho a Maiden. Pero tengo que escucharlo más. Dicen que cuando llevas más escuchas, pues vas viendo más detalles y más. A mí se me ha hecho un poquito pesado, la verdad. Uh-huh. Yo te voy a contar una realidad mía. Los discos de Barricada, cuando ellos dieron el salto y eran innovadores y hacían ya cosas que, por decirlo de alguna forma, estaban por delante a las generaciones, a mí en su momento no me gustaron, me quedaba con lo clásico y luego con el paso de los años los volví a escuchar y decía, pues ahora sí. Claro, es lo que tiene, que muchos discos a la primera escucha no te entran y más discos tan largos como este. Y, pero bueno, son Iron Maiden y tienen muchos detalles que te pueden recordar a otras canciones clásicas suyas. Y bueno, las composiciones, las tres de las composiciones son totalmente de Steve Harris, uh-huh, el bajista líder de la banda. Y Steve Harris ha hecho canciones enormes como The Trooper, The Number of the Beast, todas esas las ha compuesto él prácticamente. Entonces, luego tiene muchas composiciones a medias, Adrian Smith y Bruce Dickinson, que también en su, uh-huh, época hicieron El vuelo del Ícaro, The Flight of Icarus. Pues ahora aquí pues también tienen bastantes composiciones. En este disco el único que no ha metido mano ha sido David Murray, el guitarrista, no ha hecho ninguna composición. Uh-huh. Pero bueno, el resto de las composiciones pues suenan muy Maiden y muy potentes. Venga, pues vamos con el tema que has escogido, que es de es un doble compacto, ¿no? Un doble CD. Sí, doble... del primer CD he elegido el tema número 5, que se llama The Dice of Future Past, uh-huh, que es un tema de 4 minutos, es uno de los temas más directos, y a ver qué os parece. Venga, pues vamos a escucharlo. We'll be right back. Ahí están sonando los británicos Iron Maiden, que están de gira, ¿no? Vuelven aquí a tocar el año que viene, si no recuerdo mal, la fecha que tenían para el concierto de Barcelona en los festivales de Rock in Rio, no en España, sino fuera de nuestro estado. Sí iban a estar como cabeza de cartel, un festival bastante rockero. Aquí viene una versión bastante más moderna dentro de las tendencias nuevas del rock, digámoslo así, por decirlo de alguna forma. Una mafina. Vamos con Priestley Records, escudería de heavy metal potente. Llegamos con la banda Seth Sector y este disco que se ponía en circulación a primeros de los compases del mes de agosto. Practican heavy metal y escuchamos una de sus canciones, concretamente lo que es este, The Curse of Orlanth. Luego ya vamos a poner una de las bandas que van a estar actuando para abrir de forma grande la sala Revilize y charlamos con Kiko Hall, que fue un rubiale guapo con el pelo largo. Le vamos a dar mucha caña. Ahora nos contactamos con él, que tocaba en una banda de hard rock y que ahora pues anda por ahí, anda liándola con la familia Revilla. Mientras tanto, escuchamos Seth Sector con lo que es este nuevo disco llamado Rise to the Light. Si lo ponemos bien, ¿vale? Si lo ponemos bien, porque escuchábamos a los Maiden de fondo. Atmosphere. Proseguimos, continuamos, 15 minutos de estancia en antena. Me gustaría decir total directo. Ahí estamos en nuestras radiotransmisiones y nuestros canales de locución para todos vosotros. Y en esa web maravillosa, radiodisey.com, la cual se ha currado Ollana Miñara Aguirre, y que la estamos dando una vuelta para haceros llegar la información del programa y pues los conciertos de nuestro mundo y muchas, muchas más cosas. Entrevistas, sección de conciertos, de noticias, cartelería y todo lo que se nos ocurre y nos pasa por la cabeza. Tenemos ese concierto importante este próximo sábado, día 18 de septiembre. Entrada totalmente gratuita, en la cual habrá bandas de hard rock poderosas, como es el caso de esta que suena ya mismo para todos vosotros. Se llaman Guru y ahí están sonando. Tengo mal Pues ahí están sonando. Ellos son Gurú. Estarán aquí el próximo sábado. Nos comenta José Navarrete. Desde nada más y nada menos que desde Barcelona. No sé si habrá más bandas fuera de lo que es el estado y nuestro alcance. Tenemos al otro lado de la línea telefónica, nada más y nada menos. Hemos cambiado de entrevistado. Os anunciaba a Kiko Hall y yo me estaba buscando por ahí una banda que luego escucharemos de refilón para echarnos unas risas, pero que no es él. Hola, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Buenas tardes. Mi buen amigo David, soy Pablo Revilla, de Revy Rock Studios. Uh-huh. Gerente, dueño y señor y amigo de todas las personas que les gusta la buena música. Así es, tú sabes que en un principio queríamos hacer la entrevista contigo, pero que te castiga mucho, Pablo. Claro, ayer estaba un poco jodidillo, me tenía la garganta mal y tal, pero hoy me he levantado pletórico, con ganas, con ilusión, como siempre, como soy yo. Con esa alegría que solo me caracteriza. Así que tengo la voz mejor y estoy para lo que necesites, compañero. Con mucha ilusión porque, cuéntanos, para que no te conozca, pues que alucine un poco, porque ha sido muy, muy, pero que muy duro el poder llegar hasta el momento en el cual estás. Has tenido de todo, has tenido discusiones, yo siempre lo digo, ¿no? Para mí, aquello en mi casa, y hemos discutido, hemos llorado, hemos reído, nos hemos enamorado, nos hemos abrazado, hemos pasado la pandemia en amistad, y por fin llega un día que pensábamos que no íbamos a tener, ¿verdad? Ya, lo hemos pasado mal, ¿eh? Lo hemos pasado mal, y bueno, hemos aguantado pues eso, pues el tirón como hemos podido. Y bueno, yo personalmente, pues oye, pues los ahorritos que tenía medio guardados y tal, pues ha sido pues para salir del paso, pues yo claro, no he hecho tampoco ningún ERTE, todo lo he sacado adelante como he podido, ¿entiendes? Y bueno, lo hemos pasado mal, pero bueno, ahora lo que hace falta es no mirar al pasado ni a los problemas que hemos tenido y disfrutar de lo que tenemos, sacarlo todo adelante y siempre con una sonrisa y con una ilusión. Y tú ayudándome mucho, claro, como siempre. Bueno, el tío Gabato. Por eso hemos discutido en todo, ¿no? Y nos hemos reído, hemos llorado. A ver, Pablo, ahí hemos estado. Correcto. Pero ahora tenemos una sala que es morrocotuda. Para mí es, ¿cómo lo diría? Mi alma, mi vida. Me he dejado ahí todo mi esfuerzo y la de todos mis colaboradores, toda la gente del staff y del equipo que hemos estado ahí a full con la sala, y la verdad es que nos ha quedado algo digno de que la gente pueda disfrutar. Entonces, claro, hemos metido 45 cabezas móviles, el sonido es una barbaridad, porque además la sala ayuda mucho porque recoge todo lo que es las reverberancias, y claro, los técnicos pues están encantados de tener una sala que no tenga rebotes, que no tenga revers, que no tenga esos sonidos sucios que todo lo enturbian, y claro, la verdad es que la calidad del sonido es muy, muy digna, muy bonita, y joder, parece que estás escuchando un IFI de los de antaño. Muy, muy, muy bonito, ¿sabes? Háblanos, ¿cómo va a ser esa fiesta, esa puesta de largo que tenemos el próximo día sábado, que allí estaremos hasta que nos eches o nos quedaremos a dormir para el día siguiente? Yo si te digo la verdad, voy a pagar hasta el teléfono, porque es tantísima gente la que quiere venir y tantos amigos las que me quieren, pero que es imposible, porque ahora mismo con el tema esto de lo del COVID nos permiten 150 personas y el que entre ha entrado. Entonces claro, estar esperando a que salgan unos para entrar otros, va a ser complicado ese día. Va a ser muy complicado por eso mismo que te estoy contando. Pero vamos, de momento con ilusión, muy muy acotado, muy jodido por el aforo. Pero sí que es verdad que hay que poner la puesta en blanco de la sala, que la gente lo vaya conociendo. Y bueno, desde las 12 de la mañana hasta las 12 de la tarde, yo creo que la gente va a poder salir, entrar, pues pasarlo bien, claro. Bueno, habrá pasarlo que bien, y bueno, pero claro, con miedo del aforo, claro, porque no quiero, no puedo meter más gente de la que me permiten. Pero habrá que ser un poco respetuosos. Ahí tenemos que ser respetuosos y sensatos con lo que nos marcan las leyes y la sanidad, evidentemente. Y el tema es que todos podamos disfrutar, todos podamos entrar, porque esto empieza a las 12, se abre la sala, y empieza el evento a las 13 horas. Sí, a las 13, pero no sé, no tengo el cartel ahora mismo, pero lo tiene Kiko, pero creo que empieza Rock con Ñ, que también se va a hacer una colaboración nuestro buen amigo Julio Castejón de Asfalto, y bueno, pues lo voy a las bandas que hay pendientes, porque ya te digo, no tengo aquí ahora mismo el cartel, porque ya te lo voy yo soplando, te lo soplo yo, que lo tengo aquí delante. Sí, a las 13 horas empieza Rojo Neñe, y luego están los Carbunco a las 4 de la Carbunco. Tarde, más tarde. Carbunco, Y Barracuda, que los voy a tener en la emisora allí en Tertulia Tabernera, que se van a venir para ser entrevistados, están a las 6 de la tarde. Ah, pues bien, ¿no? Y Guro, los de Barcelona, son de Barcelona, ¿no? Creo que sí, creo que sí. Sí, por lo menos está... Pero vamos, viene contra las de la ley, viene contra las consecuencias, ahora es mejor rotando, tío. Sí, sabe que no hay dinero. ¿Él? Saben que no hay dinero. A ver, no hay dinero, pero sí hay dinero. A ver, los trueques de toda la vida han funcionado y yo les estoy ofreciendo mucho más de lo que iban a cobrar. Ajá. Porque evidentemente todos los brutos de se va a grabar todo, en todo con las cámaras robotizadas, se va a grabar todo por pistas, tal vez que no es lo mismo la mezcla de la PEA que la mezcla de lo que es el streaming. Uh-huh. Entonces claro, yo todo eso se lo doy, le doy los brutos, le doy la mezcla de lo que es la por pistas. Y luego pues que se hagan ellos un vídeo, y aparte que se va a ver en directo también, que tenemos el canal ese que se va a abrir y se va a poder ver en directo. ¿Dónde lo puede ver la gente en directo, Pablo? Pues es que no lo sé, porque como lo lleva todo Kiko, ajá, pues no sé ahora mismo yo informaros correctamente. He tenido que delegar un poquito porque si no me vuelvo loco, es una puta locura. ¿Sabes? Okay, y bueno, pero que va a estar y la gente lo va a poder disfrutar. Sí. Además yo le voy a dar unos brutos, ten en cuenta que cada los brutos de las cámaras y el tema del sonido... Estamos hablando de que vale mucho dinero, pues ya no solo por los técnicos, sino por la equipación, la calidad de imagen. Ya te estoy hablando de que son 2,000 y pico pavos por cada directo que hagamos. Entonces yo eso se lo cedo a la banda, se lo dono. Ajá. Y luego para cerrar, Bombi Van tenemos. Sí, Bombi Van viene también, el amigo Borjita con los chicos. Y bueno, yo creo que va a ser lo más así peculiar. Uh-huh. Porque bueno, son parte de la casa y mola. Hola mucho. Tenemos por aquí, nos pones que tenemos mercadillo, terraza exterior, barbacoa. Respetando las medidas, aunque los rockeros somos de abrazarnos, pues la gente puede estar por ahí dando una vuelta. Sí, los rockeros somos muy de abrazarnos, pero tenemos que ser sensatos, ¿entiendes? Y no compartir el bocadillo de panceta. No, el bocadillo no, pero la litrona sí. No habrá muchos puestos, porque evidentemente cuanto más puestos pongamos, menos aforo tenemos. Uh-huh. Pero sí que habrá un puestecito pues para compra de merchan, anillos, movidas esas que siempre mola ver. Y bueno, pues luego por la terraza exterior pues va a estar equipada completamente. Aunque luego cuando empieza el concierto la gente se mete dentro y bueno, se queda vacía, porque claro, evidentemente me entran 150 personas. La gente que está en la terraza y no pueda entrar, pues lo siento mucho. Uh-huh. Bueno, pues se quedan fuera y... Vamos, voy a poner equipamiento para que la gente lo vea desde la calle. Uh-huh. A ver si lo pueda escuchar. Entonces... ¿Vas a poner unas pantallas luego fuera? Si puedo, sí. Uh-huh. Si puedo, sí. Lo voy a poner de tal manera para poner unas pantallas en la terraza. Y como se emite todo por streaming, pues la gente lo puede ver perfectamente también en los móviles, en las tablets, en la pantalla que ponga. El sonido lo voy a sacar directamente un LR de la mesa para que se oiga en la terraza, se pueda escuchar en condiciones. Así que la gente que no pueda entrar, pues que lo oiga fuera y ya está. ¿Qué vamos a hacer? Mientras dure todo esto, tenemos que conformarnos con eso y ayudarnos entre todos, claro. Ajá. Te voy a poner una canción, a ver si te suena, ¿vale? No sé si... Yo soy un poco dado a equivocarme y soy muy dado a confundir. No, pues así, escucha, que se lo íbamos a hacer a Kiko, pero así nos reímos más. Venga, va. Mira a ver si te suena esto, Pablo. Mirando al cielo yo quise encontrar la blanca luz que me indique el camino cuando un relámpago me ilumina. Puedes interrumpir cuando quieras, ¿eh? Joder, es que lo oigo muy lejos. Como estamos hablando por el móvil, pues, lo oigo... Este es uno que te está dando la chapa y que ya no tiene el pelo largo y esas cosas de la vida. Yo ahora mismo, macho, se me va, porque entre que no oigo bien y Joder, ¿quién? ¿De quién me hablas? Este es Hiko, con su Beethoven R, cuando estaba en banda. Ah, vale. Y que hizo, es verdad, tío, con Beethoven R. Qué bueno, se lo iba a poner a él porque, claro, se lo estaba diciendo aquí a micrófono cerrado a José Navarrete, mi colega sí. DJ, que también se acercará por allí por la sala para disfrutar. Y, claro, es que digo, si a Kiko ya... Navarrete, le conozco yo también. ¿Eh? A Navarrete le he visto yo alguna vez por aquí también, que sí, ha venido contigo, ¿no? Sí, sí, hombre, claro. Claro, joder, me acuerdo de él. Coño. Aquí lo tengo, pinchando y bebiendo. Bien, esa es la actitud, Navarrete. Que quien no bebe... mal asunto. Uh-huh. Así nos inspiramos. Claro. Navarrete, si no bebes, vete. Eso no me lo habían dicho nunca. Pues mira, te lo digo yo. Pablo, luego, bueno, aparte de este día, ya al día siguiente tenemos también otra actividad. Al día siguiente tenemos lo de Dab, lo de David, lo del tema del corazón, uh-huh, los términos y tal. No sé qué otra banda tendrán confirmada. Yo vendré porque tengo que venir, ya sabes que el ojo del amo engorda al gorrino. Uh-huh. Y bueno, pues por aquí estaré pues intentando ayudar y colaborar en todo lo que pueda, porque no deja de ser un acto benéfico para la asociación de ellos y bueno, todo lo que sea ayudar y ofrecer y poder organizar cosas para los demás, sabes que siempre estoy ahí. Uh-huh. Y bueno, ¿qué mejor que David Flores para poder ayudar a las asociaciones que están con él? Uh-huh. Entonces, bueno, contento de ello, contento y feliz. ¿Qué va a ser un palizón después del día siguiente? Sí, pero hay que hacerlo y punto. Y hay que hacerlo con ilusión. No lo dudes, ya sabes que ahí estaremos también dando guerra, ¿vale? Lo sé. Eso será a partir de las 12 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y es una causa benéfica, hay que ayudar. Son 12 euros sí, de entrada o 15 sí, con bocadillo. Claro, eso. Allí vamos a estar haciendo bocatas de panceta y de lomo y de chorizo hasta que nos haga el colesterol por la yugular. Uh-huh. Y bueno, ponnos los dientes largos. ¿Qué amigos sabes tú que tienes del mundo de la música que van a venir y que sabes que no se van a perder la cita? Ay, no puedo. ¿No puedes? No puedo ni debo. Yo sé que hay un amigo mío que ahora canta en Bella Bestia y que se va a dar cita por allí. Sí, pero a ver, es que tampoco puedo dar indicaciones de la gente que viene. Yo luego los veréis en el fotocall, ¿sabes? Haciéndose fotos conmigo y con la pandilla de aquí de la Revi. Y bueno, pero vamos a ver mucha gente conocida, gente de años y demás, ¿sabes? Pero vamos, en principio no suelo dar datos. Tú ya me conoces que soy un tío bastante exclusivo y no me gusta dar más apariencias de las que hay. Bueno, va a ser un fiestón. Yo me alegro un montón, Pablo, y lo sabes. Bueno, va a ser un fiestón, entre comillas, un fiestón con lo que nos deja. Claro. Pero bueno, hay que ser sensatos y saber lo que tenemos. Sí, hombre, por supuesto. Pero que lo vamos a pasar bien, seguro, estoy convencido. Estoy convencido porque no va a faltar de nada. Buena música, comida, bebida, gente con ilusión, pues es un éxito garantizado, claro. Uh-huh. Bueno. Pues que la gente que quiera ir... que se vaya prontito o a ver su banda. Prontito porque cuando lleguemos al cupo cortamos en puerta y no puede entrar nadie más. Uh-huh. Algo totalmente lógico, ¿eh? Claro, tiene que ser así. Y que bueno, pues que la gente, si ya ha visto una banda, pues que deje paso a otros para que vean otra banda y que todos disfrutemos. Claro, evidentemente. Para más o menos pues que venga la gente de cada banda y luego cuando termine pues que deje paso a la gente de las otras bandas, evidentemente, porque si no va a ser caótico, se va a enfadar mucha gente. De hecho, yo voy a apagar el teléfono ese día, me voy a subir arriba al control, me voy a quedar como una bellotita y extender un rincón, así me quito problemas, porque claro, son muchas las amistades que tengo, mucha la gente que me sigue, mucha la gente que me quiere. Y aunque no sea nada más que por venir a corresponder con la sala, yo me voy a sentir mal. Porque no puedo meter todo lo que quiero. Bueno, ¿sabes? Pero también hay que decir que este es el arranque, que al día siguiente hay más y que uh-huh, luego ya... Sí, es una apuesta en blanco, uh-huh, para que la gente conozca la sala, pero vamos, va a haber más días en el Oktoberfest, pues es una locura porque tenemos casi 50 y tantas bandas confirmadas. Entonces, claro, es jueves, viernes, sábado y domingo, 3 semanas seguidas. O sea, que es un October un poco especial. Es el October Metal, el October Rock y el October Country Blues. estas son 3 semanas seguidas de octubre. Cuenta un poco para el que no sepa de qué va esto. Yo, como está en Munis, me he peleado con las vikingas, encontré un botón del chaleco comprado allí en Alemania en el suelo y iba como iba. Pues cuéntale un poco a la gente la idea vuestra del Oktoberfest con cerveza auténtica alemana. Claro, hombre, vamos a traer la Paulina, que le llamo yo. Evidentemente me la tendrás que traer tú, ¿no? Digo, bueno, no me la traes, ya me la traigo. La tienes allí, pájaro. Ya la tengo, ahí tengo un dinero que te debo. Ya, tú tranquilo. Pero vamos, en principio el Oktoberfest es una fiesta que se hace de la cerveza y bueno, nosotros lo que hemos querido es rizar el rizo y aparte de ser la fiesta de la cerveza, pues tener diferentes bandas durante todo el día tocando y bueno, pues bebiendo cerveza, ¿sabes? Nos van a traer una jarrita, no sé si las habrán traído ya. Las jarras estas que vamos a poner. Yo sé que la cerveza está. Luego lo otro ya sabes que no me toca. Pero ya iré el viernes a cotillear. Ya, el viernes tienes que venir sí o sí, porque tienes que verificar el asunto. Ya. Tú tranquilo que ya lo estoy viendo el sábado. Que cuéntanos, ¿nos puedes decir, adelantar algo de ese cartel o lo vais a lanzar luego más tarde? Lo va a lanzar Sara, que es la que tenemos de Community Manager. Está dando pinceladas, ¿sabes? De lo que va a ser. Pero en principio va a ser ella la que va a meter todos los carteles, va a hacer todas las cosas junto con Kiko, porque son ellos los que lo tienen que hacer y tampoco me gusta avanzar mucho. Ya te digo que el primer fin, o sea, la primera semana, que será jueves, viernes, sábado y domingo, hay diferentes bandas y va a ser de rock. Uh-huh. La segunda semana va a ser de metal y la tercera semana va a ser de tema blues, country, etcétera, etcétera. Y luego pues a lo mejor lo hacemos otro cuarto Oktoberfest para la última semana, que será rollo rhythm and blues, rollitos de pinac y demás, ¿sabes? O sea, cuatro semanas. Todo dependiendo de las ganas y cómo se vaya presentando el público, pero yo creo claro. Que va a haber, ¿eh? Sí, yo estoy muy ilusionado, pues la gente que no pueda venir los días anteriores se va a presentar en el October. Y la Revi pues le va con todos los brazos abiertos, evidentemente, para que la gente esté cómoda y a gusto. Siempre, te vuelvo a repetir, desde la lógica y, sí. Y desde el tema COVID, claro. Uh-huh. Los que entren han entrado. Como se puede, y si no, claro, yo tengo mucha ilusión, estoy con muchas ganas y bueno, que me crea un poco de estrés, pero sé que todo sale adelante y con gente como vosotros y gente como el equipo que tengo... staff o crew, como lo quieran llamar, las cosas salen sí o sí. Uh-huh. Sí o sí. Por cierto, te mandan un saludo desde aquí, desde la Revi, los chicos de la Jara. Bien, devuélveselo a los colegones, ¿vale? Hay muchos saludos de David también. Ahí nos veremos. Aquí está con los cuernos, haciendo el metalero. Ahí, bueno, ya te mandaré una foto de unos grifos que he visto con formas de cuernos. Oh, mola, la gusten. Y me han enseñado una polla negra también. Pero ese no lo ha puesto hombre. El colega. ¿Pero qué? ¿Es la del WhatsApp? El del no, WhatsApp no, no, no, ya te lo enseñaré, ya te lo enseñaré. La madre que te parió. Con los grifos. Bueno, Pablo. Cabre, pero lo que sí mola es que vengan a ver el grifo de aquí de la red. Es un pedazo de grifo de un águila. Grifo único, yo creo. Es único. Es un motor en V. ¿Sabe? Bueno, si lo has visto, que tú has sido el mayor... promotor de ello. No, el del lienzo blanco eras tú. Sí, bueno, pero sabes que yo les dejo el lienzo blanco y sabes que si la gente está a gusto, está cómoda, hay espacios bonitos y la gente está cómoda, la gente consume. Uh-huh. Y eso es importante para mí porque es lo que me va a sacar el apuro. Tú tranquilo que ya verás. Que yo tengo que pagar unos ladrillos más abajo en Conlada, ¿eh? Vale, pues nada, pues vamos allí donde mi madre, donde Azulejos Petri, y te llevas un par de palés de ladrillos. Pablo, que podríamos tirarnos aquí sí, hablando hasta el final del programa, pero tenemos que cortar, no sé, algo que quieras decir a la gente, yo, la verdad, que te agradezco por parte de tu familia todo ese esfuerzo que habéis hecho, todo lo que habéis invertido, y que seguro que lo vais a recuperar en breve, y con mucho cariño de la gente que muy bien está juntando. Yo sea, pues nada, decir a la gente que si no puedo atender todas las exigencias que ellos necesitan, que me disculpen, porque es lo que tenemos, es lo que nos han dado y es lo que tenemos que sacar adelante. Así que si en algún momento alguno se siente enfadado conmigo, afligido, alguna manera de estas tristes que yo suelo decir, que por favor me perdonen, porque es lo que hay, no podemos hacer otra cosa. Bueno. Y que nada, que os quiero mucho a todos y que estos días lo vamos a pasar muy bien. Así es, y que es el comienzo, que si no pueden ir, pues que piensen que pueden estar durante un mes asistiendo de jueves a domingo, que vais a abrir la sala, sí, en sí, esa pedazo de fiesta, en ese Oktoberfest metalero que os habéis marcado. Y gratuito, ¿eh? Gratuito, que va a haber bandas. Yo sé un amigo mío que tiene los ojos claros y es Rubiales y canta muy bien, que va a estar actuando por ahí, y las demás bandas van a ser de calidad, que nos podemos repartir, que hay sitio para todos, ¿eh? Sí, correcto. Bueno, mi niño, pues un abrazo muy grande para todo el equipo y que os quiero mucho. Igualmente, Pablo. Nos pasarlo, vamos con pasarlo bien. Tomaros una cerveza por mí, que yo no bebo. Venga, el viernes vamos para allá. Pablo. Venga, chicos, un abrazo. Chao, chao. Ey, ey, que no suenan los Bombi Van. ¿Qué pasa? Ahí van. Hoy por fin paré y sentí el reloj. Cuando destrocé robé palabras de mensajes que tenían tu amor. Mentiras de Madre final. Ahí están sonando Bon Vivant, Cuentos y Retratos. Gran banda de hard rock, muy en la onda de El Hour Americano. No he entendido en este país, por desgracia. Van en tema del rollo como los Guru, haciéndolo en otro estilo. Y vamos a poder disfrutar, os lo decimos en serio, de la mejor sala de conciertos de Madrid. Si lo comparamos con otros lugares, otros sitios, podemos hablar de la sala más Ranmataz. Recuerdo aquel concierto donde estuvimos viendo a Gamma Ray grabar su disco en directo, les entrevistamos ahí en un polígono, o salas como puede ser en la sala Gamma en Murcia, donde no molestas a nadie, donde estamos bien, donde no te cuesta el aparcamiento del coche, donde no te sangran y donde podemos pasar un día encantador. Ir con tiempo, ir a vuestras bandas, seleccionarlo bien, y luego tenemos esa Oktoberfest, que va a ser una locura, y de verdad, que lo vamos a pasar a lo grande. Roz con Eñe a las 13 horas con Julio Castejón de Asfalto, Carbunco, están actuando a las 4 de la tarde, Barracuda, que los tenemos en la tertulia tabernera desde las 13 horas hasta las 14, entrevista con ellos a las 6 de la tarde, Guru desde Barcelona a las 20 horas, y Bon Vivant para cerrar la fiesta a eso de las 10 de la noche. Disfrutar todos de lo que es la puesta de largo para Revilay en la calle de Las Cávilas número 4. Y al día siguiente tenemos nada más y nada menos que a otras dos bandas poderosas. Pero antes de decirlo bien, os vamos a poner a la banda de Pierce Seed. Estamos hablando de Iron Cyborg y lo que es su nuevo disco, que se pondrá en circulación a finales de este mismo año y que nosotros ya lo podemos disfrutar aquí, en larrua.es. Total directo, cuando les parece bien. Top of the world, you're gleaming, watching your children below. Ahí está sonando fantástica la banda de Pietsith, Iron Savior. Y que ya tengo toda la información, toda la información. Y os puedo decir que te puedes meter en radiodesey.com y que tenemos un montón de carteles con nuestros gazapos. Ahora que lo meto yo directamente, pues ya me puedo cuadrar. Porque, ¿qué te voy a contar yo? Que los Terminus están actuando, la banda de aquí, de la zona de Torrejón, del corredor de Lenares, el próximo viernes 17 de septiembre a partir de las 9 horas. Lo están haciendo en el bar de copas étnico La Reche. Madre mía, en la calle Aragón, sin número, en Torrejón de Ardoz. Ellos estarán ahí disfrutando, puedes hacer tu reserva a través del WhatsApp o por teléfono para disfrutar y calentar motores, ya que ellos no van a estar en la fiesta del sábado, pero sí van a estar en lo que es este cuarto concierto solidario, que va a estar presentado nada más y nada menos que por Bernie Pijuave, el colega de Salsa Roxa, programa de lo que es nuestra emisora hermana, Revi Radio, y David Flores con su programa Y por qué no, junto a Lorenzo Barranco. Como os decíamos, concierto solidario, a rascaros el bolsillo, 12 euros sin bocadillo y 15 con bocadillo. Terminus desde Torrejón y luego Sexy Saturday, que para que veáis cómo son los gazapos. Yo en vez de Sexy Saturday he metido Viejas Escuelas. La madre que me parió, la señora Dolores. Venga, esto será el domingo 19, o sea que nos vamos a pasar el viernes, vamos a ir también al Revi, nos vamos a pasar otro fin de semana en el Revi para que todo salga bien y poder disfrutar de música en directo, de todo lo que nos gusta, de todo lo que... pues bueno, amamos y disfrutamos con ello. Ahora ya vamos a continuar y lo vamos a hacer con Leprous y con lo que es su nuevo compacto llamado Apollyon, y que se ponía en circulación a través de Inside Out Record Music, y escuchamos lo que es este corte denominado Silutel. Ahí está sonando para todos vosotros Leprous. Esperemos que os guste ya en el sprint final del programa. Ahí van. We'll be right back. Que acabamos, que nos vamos, compañeros del metal y tal, que muchas gracias por la escucha, que nos vemos el próximo sábado, ahí, en los estudios, en la sala Revilize. Hasta la semana que viene. Gracias por la escucha.